Así que quieres ser jugador de fútbol. Pues dime, te esfuerzas demasiado. Te esfuerzas al 100%. 100% es poco. Tienes que esforzarte el 150%. Pero déjame decirte que hay otros que se esfuerzan a ese nivel. Y de seguro, muchos o pocos de ellos llegarán a ser jugadores profesionales. 150%. Dime, tú puedes esforzarte el 200%. Te garantizo, te prometo, que si haces eso, cumplirás tu sueño. Hay personas que mientras tú estás durmiendo, otros están trabajando, porque ellos quieren cumplir su meta, su objetivo. Ellos quieren llegar a lo más alto que puedan. Tú decides si quieres ser jugador profesional. Tú decides si quieres ver los partidos por televisión. Tú decides si quieres escuchar los partidos por la radio. O simplemente, tú decides si quieres que te vean a ti. Sí, si quieres que te vean a ti por televisión. Ahí jugando, en el campo, marcando goles, quitando balones, creando jugadas, lanzando tiros libres, pateando penales, despejando balones. Sí, es mejor que te vean así, pero para eso tú tienes que cumplir tu sueño. Para eso tú tienes que esforzarte. Tienes que dejar todo. Dejar las fiestas, el alcohol, el cigarro. Esas cosas no van con el fútbol. ¿En verdad quieres cumplir tu sueño? Lucha, esfuérzate. Demuestra a todos. Y sobre todo, demuéstrate a ti mismo de lo que eres capaz. Menciona tu nombre. Menciona tu apellido. ¿No quisieras que esté en una plantilla de los clubes más grandes a nivel mundial? ¿Tú crees que tu madre o tu padre no se sentirían orgullosos por eso? Eso quieres, ¿verdad? Pero entrena, entrena mucho. Al final tendrás tu recompensa, ya lo verás. Tendrás lo que te mereces. Todo trabajo tiene su recompensa. ¿Acaso no quieres meter un gol y dedicárselo a tu madre? ¿Dedicárselo a tu novia? ¿Dedicárselo a tu país? Déjame decirte que los sueños se hacen realidad. Si tú buscas ese sueño, adelante, amigo. Lucha, lucha. Quiero verte triunfar. Quiero verte en el campo de juego. Quiero verte cumpliendo tus sueños. Esfuérzate y lucha. Si quieres más videos como este, suscríbete a este canal, Fútbol de Barrio. Es un canal futbolero, es un canal de motivación, tutoriales y mucho más. Si este video te gustó, por favor dale like, compártelo, comenta. Y como te digo, suscríbete a este canal para más videos como este. Hasta pronto.